Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan, y como cada semana me da mucho gusto saludarlos. Y hoy día el estrés es una palabra que la escuchamos por todos lados. Y en el trabajo se da muy comúnmente, ya que el trato con proveedores, los clientes internos y externos, aunado a los resultados que debemos dar día con día, nos ponen en un estrés profundo. Es por ello que Love Mondays, que ayuda a profesionales y empresas a reclutar talentos, en un comunicado explicó que en ocasiones la demanda de trabajo hace que las personas se saturen por falta de organización, lo que desencadena en problemas de salud como el llamado síndrome de burnout, un desgaste mental y físico que aparece como respuesta a situaciones de estrés constante. Ellos recomendaron programar horarios específicos para dormir y respetarlos, además de salir a correr o caminar por lo menos 20 minutos al día, o realizar actividades de relajación, danza y andar en bici. Y resaltó que la clave para un profesionista exitoso es no saturarse de muchas actividades. Para ello es primordial saber delegar en medida de lo posible. Y compártenos qué haces para equilibrar el estrés en tu vida. Yo, por ejemplo, practico una disciplina que se llama Falun Dafa, que me ayuda a estar más tranquilo, relajado y en paz. Te invito a entrar a su página de internet para que conozcas más. ¿Qué les parece? Sí, para comenzar nos vamos a escuchar esto de Luciano Pereyra con Enséñame a vivir sin ti, en compañía de Patti Cantú, y regreso. Una calle, un café, salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. Y me quema este frío de la ciudad, duele hasta reír, cuesta respirar. Solo oigo tu voz en medio del silencio. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tú tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti. Más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti, oh, no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Saber que esto sigue igual, y no entiendo cómo hacer para olvidar que éramos felices, todo era perfecto. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tú tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí. Ya me di cuenta que el sol entonces ya se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí. Que mi corazón entonces es un mundo que no tiene cielo. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Facebook silencia polémico multimillonario chino que reveló algunos oscuros secretos de China. El controvertido multimillonario chino, conocido por filtrar los secretos más oscuros de la élite política china, acaba de ser silenciado por Facebook, quien afirma haber tomado medidas basadas en sus políticas. En sus videoblogs, Wu Wenhui ha hecho extravagantes afirmaciones sobre la corrupción de los altos niveles del Partido Comunista Chino y se han hecho muy populares, pero lo que es sorprendente es que Facebook, una compañía con sede en Estados Unidos, haya decidido bloquear su cuenta. Entre las acusaciones más serias de Wu es la verdad sobre la desaparición del vuelo MH370 de Malaysian Airlines. Internacional. Sismo de 5.4 sacude la costa de Corea del Sur el pasado miércoles. Este es el segundo más fuerte en décadas, dejando daños de infraestructura, decenas de heridos y cerca de 1.500 personas sin hogar. Declaran luto nacional en Grecia por inundaciones. Una fuerte tormenta provocó lluvias intensas en la zona e inundaciones. Las calles se convirtieron en ríos fangosos que arrastraron vehículos hasta apilarlos contra cercas y edificios. Las carreteras se convirtieron en torrentes de lodo y escombros, y las viviendas y negocios sufrieron inundaciones. Todos los servicios de bomberos en Atenas fueron puestos en alerta debido a que se pronostica que el mal clima continúe. Según artículo publicado por FoodBeb, las palomitas preparadas en microondas contienen sustancias que pueden resultar nocivas para el cuerpo. Se analizó que una bolsa de palomitas común para preparar en el microondas contenía perfluorooctanoico, un material usado en la fabricación de sartenes de teflón, y cuando se calienta en el microondas puede producir cáncer, entre otras enfermedades. Las palomitas para microondas ya traen aceite añadido, agregando otro ingrediente tóxico más, butil hidroquinona, que se usa para conservar el aceite que hace explotar a las palomitas de maíz. Está fabricado con gas butano y consumirlo en grandes cantidades puede causar mareos y en los niños ser detonante de la hiperactividad y síndrome de atención, además de asma, alergias y dermatitis. Son fuente abundante de grasas saturadas que a largo plazo y en consumo frecuente pueden causar problemas cardiovasculares. Por si fuera poco, este tipo de palomitas pueden contener colorantes artificiales y glutamato monosódico, entre otros. ¿Cómo hacer saludables a las palomitas otra vez? Simplemente usando la manera antigua y tradicional de prepararlas. Pobladores de Chiapas, México, se unen para salvar la principal cascada de agua azul en ese estado. Debido al temblor del pasado 7 de septiembre, se secó la principal cascada de agua azul por desvío del cauce del río. Funcionarios del gobierno pedían 20 días para el diagnóstico del problema y presentar una solución, pero los pobladores del ejido de Agua Azul, inmediatamente con picos y palas, lograron limpiar los escombros, restablecieron el cauce del río y en tan solo 24 horas las cascadas volvieron a la normalidad. Este es un ejemplo más de todo lo que se puede lograr cuando los habitantes se unen y se organizan para trabajar juntos. La cinta producida por Disney Pixar que rompió récord de asistencia y recaudación en México se llama Coco. Coco es la película animada más vista en México, ya que el filme infantil se centra en las tradiciones mexicanas del Día de Muertos. Se espera que la audiencia siga creciendo, ya que aún continúa en cartelera. Deportes. Con 3 goles de Mile Jedinak, la selección de fútbol de Australia clasificó a su 5ª Copa del Mundo tras vencer este miércoles 3-1 a Honduras y así convertirse en el equipo 31 que estará en Rusia 2018. Por otro lado, Perú despertó de un largo sueño y volvió a un mundial después de 36 años, en una noche épica donde se impuso por 2-0 ante Nueva Zelanda en Lima y se hizo del último cupo a Rusia 2018. Una alimentación basada en plantas es la forma más poderosa, eficaz y más sencilla de ser más saludable. Si quieres perder peso, si quieres estar en forma y que tu organismo esté con más energía y saludable, es sugerible tener una alimentación en base a plantas. Hoy día cada vez vemos más enfermedades, estrés, cansancio, etc. Y esto que nos compartirán en la siguiente entrevista nos cambiará nuestra manera de pensar al alimentarnos. Bueno, muy buen día y esta vez nos encontramos con una organización que es Mercy for Animals. Recuerden que hace poco precisamente tuvimos una entrevista con ellos y nos platicaban acerca de la crueldad animal y la explotación, y esta vez nos encontramos con Mariana Issa vía Skype, quien también nos compartirá muy atinadamente acerca de cómo cambiar una alimentación en base a carne a una alimentación en base a plantas. Muchas gracias, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Muy bien, Mariana, y la gran pregunta es ¿cómo hacer esta transición de comer carne a una alimentación en base a plantas? Bueno, antes que nada, siempre hay que tener en mente cuál es nuestra razón por la que estamos haciendo nuestro cambio o por qué queremos hacer ese cambio en nuestro hábito alimenticio. ¿Es por los animales? ¿Es por el medio ambiente? ¿Por una cuestión ética? ¿Una cuestión de salud? O todas las anteriores, todo se vale. Lo importante es que tengamos en mente la razón primordial por la cual queremos hacer una transición a una alimentación a base de plantas. Ese va a ser nuestro motor. Entonces, si la tenemos en mente, va a ser muchísimo más fácil, sobre todo cuando tengamos un poquito ahí de deslices. No pasa nada. Siempre regreso a mi meta, a mi razón de cambio, y entonces va a ser muchísimo más sencillo. Es bien importante que lleguemos a una transición, uno, informándonos. Es bien importante que nos informemos. Hay mucho material, inclusive ya en línea. Nosotros tenemos una guía vegetariana para principiantes con información para hacer este cambio de la mejor manera posible. Dos, que siempre pensemos en hacer una transición a nuestro propio paso, a nuestro ritmo, y además sin exigirnos que sea perfecta. No hay nada perfecto, y aparte cada quien lleva su transición a su modo. No es que sea bueno o malo, sino que simplemente cada quien es la lleva de manera diferente y es válido. Otra manera en la que podemos hacer un poquito más sencilla nuestra transición es cuando empezamos a incorporar nuevos alimentos. Hay muchos alimentos que desconocemos, que inclusive ya los tenemos a la mano, pero caray, nunca había comprado, por ejemplo, no sé, berenjenas, o nunca había cocinado lentejas. Bueno, es el mejor momento para incorporar nuevos alimentos, y los alimentos que ya hemos consumido, que ya conocemos la textura y el sabor, ver maneras de preparar platillos de diferente manera con esos alimentos. Entonces es como una etapa de experimento, de nuevos sabores, de nuevas texturas, y nuestro paladar va a ir reconociendo esos nuevos sabores. Por ejemplo, ¿todas las plantas tienen los minerales, las proteínas, etcétera, que nuestro cuerpo necesita? Una alimentación a base de plantas tiene todo lo que necesitamos. De hecho, las organizaciones de salud a nivel mundial, como la Asociación Americana de Dietética, la avala. Entonces, ya hay inclusive la postura en donde se avala una alimentación sin carnes, sin carne de pollo, sin carne de pescado, sin huevos, sin productos de origen animal. Y si comemos de una manera variada, todo lo que necesitamos, minerales, vitaminas, proteína, hierro, calcio, todo eso lo vamos a obtener. Entonces, un consejo bien importante es que consumamos de manera variada. Entonces, a lo largo del día, si yo llevo una alimentación diversificada, voy a obtener todo lo que yo necesito en mi día a día. Es bien importante consumir verduras, consumir frutas, cereales, semillas, nueces. Los granos, por ejemplo, son una excelente fuente de proteína y también tienen hierro. Y también tienen algunos minerales y hierro. Entonces, obviamente, cada alimento tiene su propiedad. Mientras más color pongas a tu plato, mejor vas a obtener los nutrientes. Vas a tener una gran gama de nutrientes ahí en un solo plato. Entonces, hay que agregar mucho color y siempre comer de todos estos grupos de alimentos, ¿no? Muy bien, Mariana. Pues, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos? Y nos sigues compartiendo, por supuesto, sobre esta, pues, filosofía, pudiéramos decirle, ¿no? Ya de cambio de vida en nuestra alimentación. Excelente. Y La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, bueno, estamos de regreso, estamos hablando sobre cómo tener una o crear en nuestra vida una alimentación en base a plantas. Y Mariana, bueno, yo he sabido que mientras distintos colores tengamos en nuestro plato, mejor es, ¿cierto? Así es. Ahora sí que tu plato sea un arco iris de colores. Vas a obtener todos los fitonutrientes si tienes, por ejemplo, imaginemos un plato con betabel, con jitomate, con un pimiento morrón amarillo, hojas obscuras, hojas vegetales de hojas obscuras como una espinaca, el kale. Si agregamos, por ejemplo, nueces, wow, ya tenemos ahí una excelente ensalada que no es nada aburrida. También podemos inclusive ponerle, no sé, por ejemplo, frijoles o lentejas. Entonces, en ese plato vamos a tener muchos colores, vamos a tener muchos fitonutrientes, vamos a tener todo lo que necesitamos desde el lado del hierro, proteína, etcétera. Entonces, sí es importante considerar que mientras más variado sea nuestro plato, mejor, ¿no? Precisamente que, bueno, de manera personal yo consumo un queso vegano en base a tofu y realmente es muy, muy rico y pues ya hoy día ya no consumo, por ejemplo, leche. Sé que hay una gran explotación hacia las vacas, se les inyectan pues muchas cosas y realmente no es bueno para nuestra salud, ¿cierto, Mariana? Es exactamente. Por el lado que le veamos, por el lado animal o por el lado de salud, no es conveniente. Eso que nos dicen es que para que tus huesos sean más fuertes, bueno, hay un mayor índice de personas con osteoporosis que consumen leche de vaca. El calcio lo podemos obtener, si es lo que nos preocupa el calcio, lo podemos obtener de otras fuentes vegetales, inclusive más baratas. Ahora bien, también hay leches vegetales que podemos comprar o podemos preparar por aquello de que queramos ver los presupuestos. Pero ya es evidente que no necesitamos la leche para crecer, no necesitamos la leche de vaca. Tenemos sustitutos, tenemos opciones a base de alimentos de origen vegetal, sí. Y que inclusive puede ser muchísimo más barato y que además previene enfermedades o ayuda con enfermedades. Por ejemplo, el acné. Se ha visto que cuando los jóvenes empiezan a dejar los lácteos, su problema de acné mejora. Esto agreguémosle también cáncer o el alto colesterol y los altos triglicéridos por consumir, por ejemplo, mucho queso o, digo, agreguémosle también la carne, etcétera. Pero definitivamente hay muchos beneficios a nuestra salud cuando llevamos una alimentación a base de plantas y nuestro organismo luego lo siente. Luego se da cuenta que nos sentimos más ligeros, con más energía. Si vamos a un laboratorio, vamos a ver que nuestros niveles de colesterol y triglicéridos bajaron. ¿Qué nos ayuda en esto? Bueno, pues a disminuir ataques cardíacos, prevenir y revertir inclusive la diabetes, problemas de hipertensión, riesgo de derrame cerebral. Bueno, es más, podemos bajar de peso y mantenernos en un buen peso llevando una alimentación a base de plantas. Entonces nuestro organismo nos lo va a agradecer y nos vamos a sentir muchísimo mejor, definitivamente. ¿Ustedes dan asesoría? Porque, bueno, yo no sé. Por ejemplo, ¿no? Siempre he comido carne toda mi vida, he consumido leche, el huevo, etcétera. Y pues digo, ¿qué? ¿Cómo le hago? ¿Ustedes me pueden ayudar? Sí, claro que sí. Tenemos una página, un sitio web que se llama eligebec.com. Al entrar a eligebec.com van a conocer consejos para transición. Uno de ellos, por ejemplo, es escoge un día a la semana o una comida al día, o, por ejemplo, empieza por los alimentos que mayor daño hacen a un mayor número de animales, como son la carne de pollo, la carne de pescado y los huevos. Entonces podemos empezar por esos alimentos, empezar a reducir el consumo. Y además, bueno, vienen recetas, plan semanal. Hay un chat en dos secciones, por lo pronto ahorita, que va a estar en toda nuestra página web, pero hay chat en el que ustedes pueden interactuar con nosotros y podemos tener una conversación y trataremos de contestar todas las inquietudes que tengan. Cuando se suscriben, o cuando más bien se meten a esa página web, van a poder descargar una guía vegetariana. En esta guía vegetariana, al suscribirse, ustedes van a tener un acompañamiento a lo largo de 3 meses. 3 meses vamos a estar ahí apoyándolos en su cambio de alimentación. Y asimismo vamos a estarles dando muchas herramientas para que sea la transición muchísimo más fácil. También tenemos un número de WhatsApp. Nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp y con mucho gusto vamos a estar ahí asesorándolos. Estamos ahí pendientes porque además a veces nos escriben de otros países a nivel Latinoamérica y podemos buscar ofrecerles información ya más particular, ¿no? De su área, más específica. Entonces, tenemos esas plataformas, tenemos la página de Facebook, que es la comunidad del Plato Verde, y en la comunidad del Plato Verde van a encontrar consejos para transición, recetas, consejos en cuanto a salud y mucho más. Entonces está también la página de Facebook, la comunidad del Plato Verde, o el WhatsApp. Tenemos la guía vegetariana y los correos para que también nos contacten con todas sus dudas. Muy bien, Mariana. Bueno, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas dado este tiempo para pues mejorar, ¿no? Y saber cómo hacer este cambio de vida. Pues, ¿algo más que quieras compartirnos? Que no hay transiciones perfectas, no importa la razón por la cual quieran emprender este viaje, vamos a estar ahí, poco a poco se van a sentir mejor y definitivamente los beneficios los van a sentir ustedes, la gente que los rodea, y que no hay transiciones difíciles. Al principio puede ser abrumador, pero para eso estamos nosotros ahí, para ayudarlos en lo que necesiten. Muy bien, Mariana, pues muchísimas gracias por este tiempo y pues ya saben, seguirnos en nuestra página de internet, ahí va a estar nuestro programa por internet también. Pues hasta Perú, hasta Colombia y todo México, les agradecemos y seguimos en sintonía. Muchas gracias. Para muchas personas, comenzar con una alimentación basada en plantas no es sencillo, aunque, como nos comentaron en la entrevista, lo podemos hacer poco a poco. Sustituir la carne y los alimentos procesados por alimentos saludables es de pensar. Sin embargo, está comprobado que tendremos una mejor vida. Nos sentiremos más lúcidos, con más energía, además de que ayudaremos a que miles de animales dejen de sufrir diariamente. Y como nos comentó Mariana, ella nos puede ayudar. ¿Les parece que lo intentemos? ¿Qué mejor que probar? Y si tenemos alguna duda, podemos acercarnos con ella y con Mercy for Animals. Y ahora, ¿qué les parece si los dejo con esto de Mijares, con Uno entre Mil y regreso? Tierra firme, nada que dudar. Aunque te digan acabado, no hagas caso, no. Sigue adelante, nadie irá por ti. Uno entre mil, yo ganaré. Que cuesta arriba la partida. Del juego de la vida, el pasado no podrá volver a ser igual. Y quizás así es mejor, yo no lo sé. Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea. La vida es como la marea. En ti que se cuena. Hice trampa,